www.jremix.com. jremix.com. Héctor el Bambino, tú sabes, con los bacatrales, Trevor Clark, Joan, Mr. G, Unitoons, nos fuimos de rumba.